Estás escuchando Radio Cusey en el 96.7 de FM, transmitiendo desde el Laboratorio de Audio y Acústica en el módulo N, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, Avenida Revolución número 1500, Guadalajara, Jalisco, México. Radio Cusey, experimentando hasta tus sentidos auditivos. Pues ya estamos empezando lo que es el programa de Life for Game. Esto es, pues estamos ya en etapa de exámenes. Ahorita estamos con la mente en otro lado, pero intentaremos todos hacer la transmisión del día de hoy. Life for Game en su edición, ya como vamos con la 20 por ahí. Muchas vacaciones han habido. Ya estamos terminando el semestre. Esta semana es la última, de hecho. Las clases oficialmente se terminan el sábado, día 9 de junio. Estamos transmitiendo en vivo desde el Centro de Ciencias Exactas e Ingenierías, desde el módulo N, la parte superior, el laboratorio de acústica. Estamos en vivo. Si nos están escuchando por ahí, pues dense una vuelta para que vean cómo estamos, hacemos las transmisiones por las mañanas aquí en lo que es Radio Cusey. Pues bueno, lo que vamos a hablar ahora en Life for Game, mi nombre es, disculpen, me presento. Pues en los medios me conocen, me hago llamar como Akuma S. La historia pues era, iba a ser Shin Akuma, pero me lo ganaron y así que quedé en Akuma Shin. Pero bueno, mi nombre es Alejandro Jiménez. Estamos aquí pues promoviendo este programa, más que nada lo que es la cultura, la información, las noticias de tecnología, lo que es de software y también de videojuegos, especialmente de los últimos, porque pues casi nadie se da la tarea de esto. Creen que es un lujo tener videojuegos, pero yo en lo personal lo tomo como un hobby, un entretenimiento, y pues simulación y todo este rollo pues es muy, llama mucho la atención. No dudo que en el futuro se utilicen cosas como los videojuegos para pues lo que sería robótica, a distancia, todo esto va a ser muy muy socorrido, yo pienso, en el futuro, para lo que sería controlar robots a distancia, entre otras cosas, y luego es lo que propone la simulación de videojuegos y todo esto. Para esta sesión de Life for Game vamos a estar hablando de las noticias. Pues sí, vamos a hablar de las noticias, precisamente de lo que acaba de iniciar el día de ayer lunes, el arranque de la E3 allá en Los Ángeles, California. Un evento, un eventazo de verdad, que se realiza cada año en conjunto, en respuesta también a lo que era la convención por allá de Japón, precisamente lo que es la innovación de videojuegos, propuestas más que nada, software, todo lo relacionado con los videojuegos en entretenimiento. Respuesta a todo esto allá en la E3 en Los Ángeles. Ahorita ya pues ya lleva bastantes sesiones, ya inclusive se pensaba que se iba a cancelar porque ya íbamos muchas chicas y todo ese show, y que se estaba dando más por ese lado de entretenimiento. Ahorita ya pues hay una regla precisamente de las modelos que pueden llevar, que hay limitaciones de vestuario, todo este show. Mucha historia que ha tenido ya la E3, ya fácil lleva 10 años, más de 10 años. La de Los Ángeles lleva todavía más. Como se sabe, los japoneses son los que proponen, los que ponen la pauta en esto de la tecnología. Ahorita ya no tanto, ya otros muchos países están poniendo las pilas también, aparte de lo que es el occidente de la civilización, lo que es Norteamérica, lo que es Japón también, ya es aparte. Ahorita ya también otros países se están metiendo por ahí la mano, especialmente Canadá, tiene por ahí muchas casas muy interesantes de distribuidores de lo que son videojuegos. También por ahí Estados Unidos, la compañía de Finlandia con su juego de, bueno, ya más para portátiles, lo que es el juego... de los Angry Birds, que pues fue un hitazo, ha sido un hitazo recientemente, y a ver qué sale por ahí en los próximos días. Entonces va a ser interesante seguirle la pista. Ahorita el mundo de los videojuegos, ahorita está la convención L3, por allá pongan la atención, si están, ven por ahí el comercial de internet. En YouTube están haciendo transmisiones en vivo de todas estas convenciones. Voy a hablar precisamente de las convenciones que hubo del día de ayer, de las principales pues distribuidoras, las principales ¿cómo se podría decir? Desarrolladoras de software y de hardware. En este caso, precisamente las grandes casas como Microsoft, como Nintendo y como Sony. Vamos a hablar de lo que estuvieron precisamente ayer, pues los lanzamientos que estuvieron haciendo. No hubo varias cosas, no hubo ¿cómo se podría decir? No hubo lanzamientos que se esperaba que hubiera para esta convención. No hubo esos llamados lanzamientos, no se atrevieron, parece que no se atrevieron. Hubo ahí como una, ¿cómo se podría decir? Una pausa en eso. No se atrevieron a dar ese paso, precisamente lo que esperaba el público. Me refiero a pues, el lanzamiento de nuevas consolas, al lanzamiento de ciertas, ¿cómo se podría decir? De ciertas innovaciones, más que nada en el mundo de los videojuegos. Sí hubo otros que no se esperaba también. Un poquito más, con más precaución. Lanzamientos, por ejemplo, de lo que fue de Microsoft, de su screen, Crystal, se llama, ahorita les consigo el dato. Es un software precisamente que se utiliza con las tablets, que se utiliza con los smartphones, una tecnología, pues es un software en este caso que hace una sincronización entre tu tablet PC o tu portátil, estamos hablando de un smartphone, hace la sincronización con tu Xbox en uno de ellos, y hace también con tu Windows 8 en este caso. Ya ellos están pasando más a software, porque pues Microsoft es a lo que se dedica, y es algo de lo que estaba proponiendo precisamente ayer en el lanzamiento de innovaciones Microsoft. En lugar de hablar de lo que era su marca de Xbox, fue como solamente una marca más para Microsoft, porque ellos estuvieron más bien dedicándose a lo que era pues el software. En este caso inclusive hicieron una alusión del Internet Explorer, algo que sí nos sacó un poquito de onda, porque lo estaban anunciando en su versión para Xbox, el Internet Explorer. Ahorita hay mucho que deja mucho que desear este software, este navegador, y sí te pone a pensar, pues realmente para qué quieres un navegador en el Xbox. Igual para el PlayStation 3 es un navegador que no lo utilizas mucho, que tiene muchas limitaciones, y pues prefieres utilizar una PC para eso o una tablet PC. Realmente es un tipo de software que no va para algo que vas a utilizar para videojuegos. Fue algo de lo que propuso igual ayer Microsoft. Y pues entre otras noticias, lo más llamativo de las convenciones precisamente que hubo el día de ayer, lo más llamativo fue la compañía de Ubisoft. Habrá que ver para Konami, va a ser, yo me imagino, para el día de hoy va a ser su lanzamiento de varias novedades. La casa de Konami tiene pues ahorita problemas financieros, entre otras distribuidoras. También lo que fue PlayStation ayer hizo unas llamadas muy interesantes. Es algo de lo que están proponiendo precisamente todas las desarrolladoras de hardware para videojuegos, Nintendo, Microsoft y Sony, un portátil adicional con una pantalla táctil para hacer la interacción entre el videojuego en un display, en una pantalla, y tu dispositivo portátil. Es algo que ya ahorita todos están poniendo tono con, por ejemplo, Nintendo con su Wii U, un control que deja algo que desear, tiene muchas limitaciones. Igual la interacción que se vio al momento de algunos del gameplay de algunos videojuegos, y se puso interesante, y pues bueno, es algo que habrá que seguir de cerca. Lo que fue Microsoft, la tablet PC, algo que proponía Microsoft, precisamente su software con la tablet PC, hacer la sincronización con su Xbox. Eso sí fue, llamó un poquito la atención, sí fue interesante, la, más que nada la interacción entre el videojuego y el juego. Se salieron un poquito del tema al momento que empezaron a hablar ya de películas, de entretenimiento directamente a un dispositivo portátil con su interfaz. Sí me salió un poco del tema porque pues es una convención de videojuegos, no de software. Y pues bueno, a mi parecer, igualmente es la opinión de un servidor, esta compañía pues le interesa más que nada hacer el lanzamiento de sus marcas, Internet Explorer, Windows 8. Estuvieron hablando de sincronización con los portátiles, el portátil Windows 8 también, y cómo se iban a sincronizar entre uno y otro. Entonces fue algo que sí nos sacó un poquito de onda la compañía de Microsoft. Más que nada se esperaba un poquito más de él, así es, de ellos se esperaba un poquito más de ellos, especialmente con se esperaba el lanzamiento de la nueva consola, no hubo nada. También para Sony se esperaba pues algo, pues que estuvieran trabajando en alguna novedad de lo que sería el hardware, pero tampoco hubo un nombramiento de algo parecido. Y pues bueno, esperamos a ver alguna convención. Yo me imagino que estarán haciendo un lanzamiento, un posible lanzamiento ya para su convención de Japón, y a ver qué pasa por allá. Entonces, al menos por lo pronto aquí en la E3 no hubo nada novedoso. Hubo sí muchos videojuegos que se esperaban ya, por ejemplo la compañía de Ubisoft, lo que fue el videojuego de Assassin's Creed, el 3, una introducción impresionante a este juego. Hablo de lo que estaríamos hablando más adelante, lo que sería pues precisamente la compañía de Ubisoft. Esto solamente las noticias lo que respecta al día de ayer de la E3. Entonces de Sony pues hubo por ahí también noticias interesantes, más que nada haciendo pues alusión a lo que era la plataforma para correr videojuegos del PlayStation 1 en sistemas, en dispositivos portátiles como los smartphones, la PlayStation Suite. Por ahí hicieron ese lanzamiento que me parece, al menos a mí, lo más interesante de la Sony. Ya lo demás eran videojuegos. Obviamente la capacidad de PlayStation 3, los videojuegos los llevan a otro nivel. Entonces pues sí, es algo muy interesante. Ahorita entonces nos vamos a rola. Ya vamos a irnos por ahí una rola, señor. Señor Ángel en control nos está auxiliando el día de hoy. Hay un hervidero de gente allá afuera, precisamente ya son últimos días, se entregan proyectos, exámenes. Ahorita estamos haciendo exámenes ahí en lo que son digitales. El último tema, de Enjambre, ok. Nos vemos con esta rola. Esto es Life for Game. Vamos a hablar de videojuegos en esta entrega, precisamente con motivo de la E3 por allá en Los Ángeles. Mi nombre es Alejandro Jiménez, aquí Acoma. Sigan con nosotros, vámonos. No haberme percatado que lo nuestro había acabado horas después de haber empezado. Mas hoy me siento diferente, pues encontré a alguien más quien acepta definitivamente. Ahora ya pude dejar y puedo voltear atrás y yo. Un último te ha matado. Kusei Radio. De Guadalajara, México. Porque el ska no muere, solo se transforma. Sábados de ska y de reggae. Sound System 69. Todos los sábados a las 2 a través de kuseinetwork.net. Perdón, señor cardenal. Chinguen a su madre. Si ya estás harto de que te la recuerden, que no se te olvide. Programa Palitroche, sábados 11 de la noche. No dejes que te la recuerden. Digan lo que quieran. Solo por kuseinetwork.net. Porque Toastmasters es para todos, los jóvenes de 15 a 90 años. 2.0. Donde se hacen los líderes y muchos cambiamos la historia. Escúchanos todos los miércoles de 5 a 6 por Radio Kusei. Y ya estamos de regreso, esto es Life for Game. Hoy martes, estamos pues en la semana, en la última semana de hecho, de que tenemos acceso aquí a Kusei inclusive. Bueno, ya las siguientes semanas va a estar abierto, pero para pues hablar con los maestros y todo este show de... Ya no va a haber clases, la última semana de clases, ahorita ya pues tenemos el hervidero de gente aquí afuera. Esto es lo que respecta a Kusei, de lo que respecta pues al mundo de la tecnología, de los videojuegos. Vamos a hablar de la E3, que está precisamente en estos momentos por allá en Los Ángeles. Desde el día de ayer comenzó. Mucha excitación, especulaciones de novedades y todo este show. Por ahí, vamos a hablar de lo que es ahorita, al menos por lo pronto, de lo que es la compañía de Microsoft en este bloque. Las novedades que está proponiendo, los videojuegos. De hecho, es lo que estábamos observando también el día de ayer. Los videojuegos que está lanzando Microsoft, realmente, bueno, ninguno de hecho, es una exclusiva de la compañía para Xbox. Entonces, todos los videojuegos que están proponiendo son multiconsola. Unos de hecho, estaba observando son interesantes propuestas, pero una decepción que no tenga un contenido original. Uno de al tema que me refiero es cuando hicieron la presentación del juego de Tomb Raider, que decidieron sacar el molde que tenían desde un principio, hacer un borrón y cuenta nueva, lo que es el personaje de Lara Croft. El día de ayer hicieron la presentación ya de la nueva versión. Ya habíamos visto avances acerca de Lara Croft, de cómo sería pues el videojuego en sí. Se hizo la presentación precisamente del gameplay, cómo se estaría jugando precisamente esta versión de Tomb Raider para la siguiente generación. A mí me pareció, en lo personal, una copia, realmente más bien una copia del videojuego de la casa de Sony, la distribuidora de Dogs, precisamente, de, se me olvidó el nombre de esta compañía que hizo el desarrollo del videojuego de Uncharted. Ya jugaron el videojuego de Uncharted, el primero, estuvo interesante cómo se va desenvolviendo el personaje, la historia. No hubo muchas notoriedades, ya había juegos que tenían ese mismo estilo por ahí. Para el juego de Uncharted 2 ya proponen muchas cosas, ya muchos cambios, muchos cómo se podría decir, juega mucho con perspectivas cinematográficas, le da otro estilo a la imagen. Y Uncharted 3 viene a mejorar todo esto, es como el conjunto, ya ahora sí como la epítome, ¿cómo le llaman acá? Llega hacia el... Es lo mejor que ha salido de este videojuego. Y Tomb Raider viene a copiar, precisamente a tomar ese estilo, inclusive el estilo de juego del personaje principal, precisamente de Lara Croft cuando están jugando. Me parece idéntico, de hecho, solamente en movimientos especiales, todo ese show. Es idéntico a cuando te pones a manejar a un personaje en Uncharted. Inclusive los estilos precisamente cinematográficos, las tomas cinematográficas cuando, pues, no sé, estás hablando con un personaje y todo esto, es exactamente igual, pero están tomando a Tomb Raider, la toman el personaje, y de hecho ya ni siquiera es igual, toman al personaje de Tomb Raider y se lo llevan a Uncharted y quitan a Tom Brady y ponen ahí a Lara Croft. Es exactamente lo mismo, en otro estilo, con otro tema obviamente, con lo que son enemigos diferentes obviamente también. Y pues ahora Lara Croft, pues se supone que es antes de que fuera Lara Croft, lo que es como la conocemos. Ahí es una persona más más frágil en teoría, pero sí se agarra ahí sus golpes. Y pues es algo de lo que presentaron en la sección de Microsoft el día de ayer. Ahí estuvo los desarrolladores precisamente de esta serie. Dejó mucho que desear. Se ve interesante el estilo. Realmente pareció más bien como si quisieran precisamente copiar el trabajo. De hecho, me pareció una total copia. Y pues bueno, es algo que a ver qué. Al final del día, a ver qué tal. A ver qué tal se pone ya, obviamente, cuando estén haciendo el lanzamiento ya oficial. Cuando se ponen a jugarlo. Ahorita lo que están proponiendo. Y pues bueno, a esperar. Al menos lo que hace este juego de Tomb Raider. Yo me considero un fanático de Lara Croft, de Tomb Raider. Con sus juegos de PlayStation. Y ahorita ya salió a multiconsola. Lo puedes jugar también. Se puede jugar en el PlayStation Vita. En el Xbox también ya se puede jugar. No estoy entendido. Creo que también en PC. La versión para PC ya sale por ahí. Hay varios juegos que dejan algo que decir. La secuela de Lara Croft. Este es muy probable que sea uno de ellos. Pero pues la comparación, estamos haciendo comparación con otros juegos. Igual si dejamos esto de lado, lo que es la comparación con Uncharted, tal vez sea interesante la historia. Y vamos a ver qué proponen. A ver, ya una vez que estemos jugando ya con este juego en las manos, ya a ver qué realmente qué es lo que están haciendo los de Tomb Raider. Entonces es uno de los juegos que hicieron lanzamiento. El otro juego multiconsola, el juego de que llamó la atención a mí en lo personal, el juego de Assassin's Creed 3, una introducción impresionante, me dejó sin aliento. Hay otros juegos que también Gears of War, por si le hicieron lanzamiento, Gears of War 3. Yo no soy muy seguidor de esto, precisamente porque no tengo una consola Xbox más que nada. Sí me llama la atención jugarlo, pero ahorita pues no he tenido la oportunidad de hacer el juego. Yo me decanté más por el Killzone, precisamente de PlayStation 3. Un juego muy muy impresionante, por más que nada los personajes, los enemigos, la historia, cómo se lleva, y el estilo de juego muy realista, precisamente. Bueno, no tan realista pues, pero lo que es al momento de hacer el uso de armamento, todo esto, disparos, first person shooting, al final de cuentas un juego con unos efectos visuales muy interesantes, ambientales, sonido también. Ya Gears of War, la comparación pues no puedo decir nada. El tráiler estuvo excelente, eso sí se los puedo mencionar. Igual los que saben, los que son fans de esta saga Gears of War, pues sí se quedaron con un poquito de qué pasó ahí, o sea, se quedó a medias o algo parecido. No supieron qué pasó ahí. Los fans decían, bueno, está bien la propuesta, pero parece más de lo mismo. Pero bueno, entonces estuvo Gears of War, Assassin's Creed, la introducción estuvo impresionante, la interacción, todo esto. Fue un juego que estaría precisamente utilizando todos los aspectos de lo que es esta interacción libre totalmente con el ambiente, con los personajes que le rodean. Es algo que va a estar muy llamativo para los que son pues fans, pero más que nada de esta saga. Y lo que es, cómo se va cada vez va puliendo más, un poco más, la interacción con el ambiente, con lo que le rodea. Así es, algo que también, que en este caso, pues sí llama la atención. Es una de las noticias, precisamente del E3. ¿Qué más por ahí? Ah, sí, lo que es el desarrollo, lo que es la propuesta de lo que es Microsoft para lo que son los dispositivos portátiles. Se llama la pantalla, la tecnología le pusieron Crystal, se me fue el nombre ahorita, como no tengo acceso a la noticia, es precisamente lo que me falta ahorita, el nombre del software. Es muy interesante cómo proponen un software que ellos estarían soltando precisamente para las consolas, para las tablet PC en específico. Por ahí, de hecho, la que utilizan ellos es una iPad, se ve inmediatamente, te sale a la vista y se ponen a jugar con lo que es la interacción de películas, de música, la música, Microsoft Music también va a salir por ahí, ya están haciendo un lanzamiento en PlayStation, en la Sony ya lleva algo de tiempo. Es algo que proponen los de Microsoft. Esta interacción con el videojuego sí va a ser algo llamativo, va a estar interesante, también va a estar, vamos a ver qué proponen, vamos a seguir eso de cerca también. Se esperaba precisamente el lanzamiento de nuevo Xbox, no hubo nada. Esto al menos para la E3. Ahorita va empezando también, igual cambiando de opinión por ahí a mitad de la semana. A ver qué sucede. Todo esto, pues, estamos hablando de las noticias más que nada de Microsoft por el momento. Ellos no se decantaron mucho por los videojuegos, precisamente porque ellos no desarrollan en específico algún tema. Sí salió uno, hay de hecho lo que fue simulación, en el tema de la simulación se llama, el videojuego se llama Forza, una alternativa precisamente para Motorsports, el Forza 4. Este juego ya era más estilo arcade, de Arcadia. A mí me pareció más a Need for Speed, de la versión que salió por ahí de las de PlayStation 1. Se veía interesante el concepto, es más estilo Arcadia, pero con los gráficos del Motorsports Forza 4, con los gráficos de los videojuegos, de los automóviles más que nada. Sí se ve muy interesante, igual solamente fue el trailer, no hubo un gameplay por ahí. Y habrá que esperar a ver qué tal se pone. Es algo de lo que propone Microsoft. Y pues a ver qué tal. Ese sí es uno de sus títulos. Gears of War también, que es exclusivo para Microsoft, claro que sí. Pero realmente lo bueno vinieron de otros lugares, precisamente como con estos juegos de Ubisoft, de lo que era Assassin's Creed 3, el tráiler realmente impresionante. Si tienen la oportunidad por ahí de checarlo en YouTube, denle una pasada. Ahí te das cuenta, en este tipo de trailers, de propuestas, la diferencia, la calidad precisamente de las acciones que puedes realizar a través de un software, de una simulación, lo que se llama en un videojuego, a diferencia de una película. Es impresionante, está genial realmente esos intros, esas introducciones a los videojuegos. Y pues échenle un clavado por ahí para que se den una idea de lo que estoy hablando. Más que nada son, pues, precisamente promociones a través de multimedia. Y llama mucho la atención por las secuencias de más que nada de acción. Es digno de las películas más aclamadas ahorita que hay por ahí en el cine. De hecho, por ejemplo, la de Avengers se queda un poquito corta. Igual todavía no hay un videojuego que haga una simulación así de tanta decepción como la de Avengers, a gran escala más que nada, que puedas en un videojuego tú apreciar algo así con tantos efectos, con esa simulación de destrucción así tan realista. En un videojuego todavía no hay uno que lleve a tal nivel, pero yo me imagino que estamos en camino para este tipo de cosas, de eventos. Ahorita los videojuegos se están esmerando precisamente. De hecho, hay un videojuego, el de Black Ops, este también lo anunciaron en el Microsoft. Impresionante la destrucción de un edificio en el tráiler. Bueno, de hecho fue en el gameplay, se ve en el gameplay del videojuego. Call of Duty Black Ops 2, el lanzamiento de este videojuego, impresionante, me dan de hecho ganas de jugar el primero. Va a estar muy muy interesante. Entonces, pues habrá que ver. Habrá que ver, entonces pues bueno, ahorita ya nos vamos a otra rola. Señor operador, ¿a cuál nos vamos entonces? Igual si gusta, ahí lo dejamos a la que elija, señor. Ahora no traemos música precisamente porque traemos la presión de los exámenes y todo ese show. El conejo en el sombrero de la gusana ciega. Vamos con esta rola, ya algo viejita. Siguen con nosotros, esto es Life for Game. Estamos hablando de videojuegos con motivo de la E3. El inicio de ayer allá en Los Ángeles, California. Esto es Life for Game, mi nombre es Alejandro Jiménez. Sigan con nosotros, vámonos. Yeah. Encuentra uno diferente los viernes de 5 a 6 de la tarde en el programa de La Otra Cara con Agustín Solís y Caro Castañeda, solo aquí en Radio Cusey FM. Esto no es un simulacro. Cada semana ejecutaremos una conspiración contra la rutina. Únete a nuestro movimiento todos los jueves a las 7 de la noche y vuélvete un conspiranoico en Cusey Network Radio. ¡Tienes toda mi atención, hija! Night Vultures. Mentes trabajando. Usted escucha Cusey Network Radio a través de CuseyNetwork.net. Y ese fondo nos recuerda precisamente a los inicios de King of Fighters. Ahorita ya King of Fighters 7, estaba ahorita viendo también que ya está disponible King of Fighters 12, perdón. King of Fighters 12 ya está disponible para el iPad. No manchen, así para qué. ¿Para qué rayos le quieres jugar en el iPad? Pero bueno, ya eso es otro show. King of Fighters 12, uno de mis juegos favoritos, King of Fighters, Street Fighter, estos juegos de pelea muy interesantes, más que nada precisamente por la socialización que haces con los camaradas, con los compañeros ahí cuando estás jugando, muy interesante. Pero bueno, estamos hablando precisamente de las noticias de la E3. El día de ayer se dieron unas noticias, lanzamientos, más que nada novedades de las principales casas distribuidoras de hardware de videojuegos. Ya hablaba ahorita de Microsoft, fue la que inició el día, por ahí a las 9, 10 de la mañana, estuvieron así, hablando precisamente todos sus lanzamientos, desde hardware, desde interacción entre dispositivos, su Microsoft Music, también estuvo por ahí, todo esto, obviamente dirigido al Xbox. Realmente vi muy pocos videojuegos, o sea, que hubiera lanzamientos, pues precisamente porque ellos son lanzamientos multiconsola, lo que es Microsoft específicamente. Y pues bueno, hicieron lo más llamativo de su lanzamiento el día de ayer precisamente fue el software, precisamente que haría interacción entre el Xbox y pues el dispositivo que uno escoja. Con una, ellos hicieron preferencia a una tablet PC, como podría ser un iPad. De hecho, la presentación la hacen con un iPad. El software es totalmente interactivo entre el iOS y este iPad. O pudo haber sido, igual pudo haber sido más bien el Samsung Galaxy 3, más bien, porque pues no están muy de acuerdo con lo que es Apple, con iOS. Pudo haber sido más bien el Samsung Galaxy 3, por ahí me desmentirán. Para los que nos están escuchando, igual si quieren hacerle alguna pregunta, pues ahí estamos, lo que es en el chat, pues ahí network.net. Ahí estaríamos respondiendo en la calidad de lo posible. Ahorita igual lo que más nos llama la atención son los exámenes y todo eso, pero pues vamos a vernos de eso por un ratito, nada más una hora, para pues el desestrés del día, de la mañana más que nada. Igual los que están ahorita en examen, pues mucha suerte. Y pues echarle ganas. Ahorita andamos pensando más que nada en los terminales y todo esto. Y bueno, la compañía que siguió por ahí de Microsoft fue la compañía de EA, con sus videojuegos, todos los lanzamientos que estuvieron realizando. No sé si ustedes habrán visto las últimas noticias de EA y de las compañías de Electronic Arts, la calidad de trabajo que están ofreciendo a sus, precisamente a sus empleados, pues no es la mejor que digamos. Y me imagino que eso es directamente relativo a la calidad de muchos de sus videojuegos. Ahorita por lo pronto no hubo mucho pues títulos importantes, interesantes así a gran escala como se esperaba. Por ejemplo, el lanzamiento de ahorita su mejor título, precisamente el de carreras, de Need for Speed, la carrera de Race, precisamente. Lo que es este título, el último título, ahorita que no recuerdo también porque no tengo aquí la información, pero este último título precisamente proponía hacer un escape desde Los Ángeles hasta el otro lado de la nación, desde, en este caso Estados Unidos, y hacía hincapié en lo que era en la interacción con el ambiente, lo que era pues el cambio de horario mientras vas jugando y todo esto, muy interesante. Pues eran lanzamientos, estos fueron lanzamientos del año pasado. Ahorita ya ellos, pues EA, están haciendo, enfocándose más en otros títulos. Y pero sí, no hubo así grandes, grandes propuestas. Solamente por ahí, de hecho, en el mismo de Microsoft hubo un lanzamiento de uno de sus videojuegos, de EA Sports, el videojuego de la NFL. Esta saga, más que nada, porque pues allá es lo que más les llama la atención, el fútbol americano, la interacción que se realizaba entre el dispositivo precisamente que utiliza el Xbox para la interacción con el usuario de manera visual. Utilizaban la interacción entre este y el videojuego del EA Sports, de fútbol americano, y también con la tablet PC, con la que ellos están utilizando, la interacción precisamente para jugadas. Era algo de lo más interesante que se vio por ahí de esta casa desarrolladora el día de ayer. De enseguida de ellos vinieron los de Ubisoft. Esto sí, muchos títulos interesantes, bastantes dirigidos a un público más adulto, o otros videojuegos por ahí que pues sí se hacían algo llamativos. Uno de ellos en específico para niños, lo que es el juego de Rayman en su versión para Wii. Hablaba de la interacción, de la jugabilidad, cómo sería el gameplay para el juego de Rayman con el Wii U, precisamente con el nuevo dispositivo portátil que estaría utilizando el touchpad. Hacía la interacción, precisamente el gameplay, entre varios jugadores. Eso sí me llamó un poquito la atención, porque sí te propone algo novedoso la interacción, el ambiente de interacción y todos los elementos precisamente que juegan en pantalla. Imagínense cuatro personas jugando en la misma pantalla, obviamente el personaje principal, un personaje secundario y dos personajes, ¿cómo se podría decir? Que obviamente son fundamentales, pero el nivel de interacción que proponían en este juego de Rayman sí era muy llamativo, precisamente porque todos hacían un juego en equipo. Era algo que llamaba la atención. Y pues habrá que ver. La nueva saga de Rayman estará disponible por ahí a finales de año. De hecho, varios títulos que estuvimos viendo el día de ayer. El juego, una de las novedades precisamente de Ubisoft, lo que era su mejor título, Assassin's Creed 3, la versión que están ellos lanzando, estará saliendo también para su versión en lo que es el PS Vita. Eso, algo de lo que ellos proponían, también muy interesante, llama la atención que este videojuego y esta historia alterna que ellos proponen para el PlayStation Vita, con lo que es un personaje adicional al que ya conocemos, al que estamos acostumbrados, a nuestro asesino favorito, llama la atención. La jugabilidad en el PlayStation Vita es también interesante, habrá que ver también. Ahorita ellos nada más hicieron una pequeña presentación de cómo se vería en el PlayStation Vita este nuevo personaje. No fue muy a fondo, sí se veía el gameplay, sí es algo interesante, precisamente por el nivel de interacción. Imagínense el nivel de interacción de independencia del personaje para andar pues moviéndose por todo el escenario. Sí llama la atención. Y ahora será un personaje femenino. Veremos qué tanto interactúa entre el personaje principal de lo que es la saga de Assassin's Creed y pues la historia, la historia que le rodea a este personaje. Vamos a ver, ya iremos viendo más adelante, a ver si no hacen una mezcolanza por ahí como la de Resident Evil. De hecho, también ahorita que lo menciono, Resident Evil 6 hizo una presentación allá en el boot de Microsoft para la Xbox, muy interesante. Los de Capcom, la propuesta que ellos hacían, hicieron el gameplay, también muy, muy llamativo. Fueron algunos de los títulos que estuvieron llamando la atención. Lo que es el Ubisoft Assassin's Creed, el nivel de interacción es muy parecido al anterior. Llama la atención una de las novedades, que aparte de personal, lo que es controlar el personaje principal para la interacción entre pues una ciudad habitada, entre el ambiente cambiante, todo esto, el nivel de interacción sigue siendo muy parecido al anterior. La propuesta aquí fueron las novedades, en este caso cómo viene a interactuar ya en otros casos. Estoy hablando específicamente que proponen hacer la interacción lo que es con un con un barco, imagínense, con un barco bucanero, un barco estilo pirata. Hace la interacción el personaje principal, y no solo con eso, sino con sus cañones. Es algo también que llama la atención. El nivel de simulación es muy interesante, unos gráficos no muy perfectos, sí muy proponen eso, es muy novedoso. Sí, eso sí, es un barco, imagínense manejar un barco bucanero desde el timón, la perspectiva es impresionante. Y lo que son precisamente todos los colegas que están al momento de hacer el lanzamiento de balas de cañón y todo esto, cuando son disparados hacia el barco, eso sí, la simulación es muy muy llamativa. Uno de los aspectos que hizo enfatizaron precisamente los desarrolladores, cómo viene a cambiar el ambiente según te vas moviendo en el videojuego. Eso sí fue algo llamativo. Estás en el videojuego y de repente todo se empieza a nublar, el sol empieza a desaparecer, te cambia la perspectiva, cambia precisamente la dramatización de la escena. Y eso mientras estás en el gameplay, no es una simulación de una escena como los clásicos cortos. Es algo de lo que estoy proponiendo ellos. Sí es muy llamativo. Es una de las es algo novedoso precisamente en el ámbito de los videojuegos, para cuando son este tipo de juegos de aventura. Antes solamente lo proponían videojuegos con alto nivel de simulación. Assassin's Creed ya se está poniendo las pilas en ese sentido, y habrá que ver qué tal está lo que pues el producto final. Ahorita todavía está en desarrollo, ya igual estaría en los próximos días por ahí a la venta. Entonces, pues a ver qué tal se pone esta novedad, en este caso de este videojuego, este título, que en lo personal me llama la atención, pero también se me hace un poquito ahorita de seguir a la pista, un poquito difícil. Y seguimos con la de la escuela, que ya estamos en las finales. Entonces, pues bueno. Entonces, señor Ángel, nos vamos ahorita ya, Rola. Para mí, de Hello Seahorse, siguen con nosotros, esto es Live for Game. Estamos hablando del E3, el día de hoy apenas se comenzó. Estamos hablando de Ubisoft. Vamos a hablar de otras marcas, también de PlayStation, la más interesante en lo personal. Otras marcas que estarían haciendo lanzamientos el día de hoy. Y pues, sigan con nosotros, esto es Live for Game. Vámonos con la rola. Dicen que recordar es vivir. Y que la música es el lenguaje universal. Desde lo más meloso hasta lo más salvaje. Desde el Peace and Love hasta War. Escucha los grandes clásicos, biografías y lados B que han marcado la historia de la música. Desde los 50s hasta los 90s. En Classic, el lugar donde viven los clásicos. Jueves, 3 de la tarde. A través de Radio Cusey. ¿Tienes una banda independiente y quieres que te escuchen? Sintoniza Subterráneo Radio. Viernes 12 del día a través de Radio Cusey. Buenos días. ¿Me regalas su hora, por favor? ¡Panic Boom! ¿Qué? ¡Round! What? Novedades en tecnología y videojuegos. Solo aquí en Lightroom Games. Martes 9 de la mañana a través de Radio QC. Y ya estamos de regreso, esto es Life for Game. Estaba viendo las noticias ahorita. Está a punto de comenzar de nueva cuenta la conferencia de Nintendo para el día de hoy. Estaría empezando ahorita a las 11 de la mañana, tiempo del Pacífico. Allá están, pues conferencia precisamente a Los Ángeles. Es donde se está llevando ahorita la convención de este, lo que es el E3 por allá en este centro de convenciones, precisamente uno de los mejores en lo que se refiere a videojuegos. Ya después estarían hablando, pues estaríamos hablando más que nada a final del año para ir a la convención de lo que es de videojuegos de Tokio. Es el lanzamiento más importante, yo pienso yo, el Tokyo Game Show allá en Japón. Estaríamos hablando después, sería, yo me imagino, debe ser por ahí para verano. Ahorita por lo pronto nos quedamos con nuestra E3 a ver qué lanzamientos se hacen por acá. De hecho, lo que era Microsoft, estaba pensando de, más bien lo que era Nintendo, habló de realizar su propia convención muy aparte, precisamente de la Tokyo Game Show, porque no le, por los problemas que tenían precisamente de las modelos y todo ese show, de las chicas que iban por ahí, que había muchas limitaciones y todas estas ondas de que ya les están dando más importancia a las chicas que a los videojuegos, que así ya saben cómo es la gente. Pero bueno, Nintendo ahorita estaría haciendo el lanzamiento. De hecho, por ahí chéquense el link, debe estar disponible ya ahorita en internet, sí, claro, en YouTube, en la página principal. Solamente pongan Nintendo Conference 2012 Live Press Conference, así es, y ahí estarán pues viendo la noticia, muchas de las que pues hablan. Por ejemplo, vamos a ver si ya empezó. No, todavía está muy frío por allá. Está mencionando que hay mucha gente de negocios, más que nada de Nintendo, precisamente en lugar de gente de que es a llegar al tema, lo que son los videojuegos, hay gente más bien de negocios por lo que desea hacer con Nintendo. Ahorita Nintendo estaba algo a la baja con sus consolas, su Nintendo DS, y ya hicieron de por ahí rebajas de precios. El Xbox, si habrán visto las noticias, también hizo rebaja de precios, obviamente por consecuencia. En este caso tuvo que hacer PlayStation lo mismo, la PlayStation 3 tuvo que hacer rebaja de precios precisamente para no quedarse atrás. Entonces, pues ahorita están hablando en la E3 el Zelda, el nuevo Zelda, la nueva versión de Zelda para esta nueva consola, el Wii U. En lo personal no me llama la atención. Sí, es una buena saga que ya lleva mucha tradición por ahí desde los inicios de Nintendo, y pues muchas especulaciones acerca de esto. Acaba de comenzar, ya ahorita estoy viendo la conferencia. señor Miyamoto va a estar iniciando esta conferencia allá en Nintendo. Shigeru Miyamoto, uno de los desarrolladores más respetados en el medio de los videojuegos, precisamente por su visión para pues hacer desarrollar temas, captar la atención precisamente de un jugador por todo lo que conlleva, desde la música hasta el nivel de interacciones. El señor Miyamoto, en lo que desarrolla en videojuegos, es un éxito rotundo en los estantes de las tiendas. Entonces, pues ahorita ya se está llevando por ahí a cabo, e igual les estaríamos dando más noticias. Están hablando ahorita, por ejemplo, hablaron hace un momento de Pikmin 3, lanzamiento de Pikmin 3 para la consola de el Wii U. Estarían los más interesados, me imagino, al final de la conferencia de Nintendo, ya dentro de una hora. Estas conferencias sí se llevan un poquito de tiempo por todo el material que ponen. Se llevan poco más de una hora. La de Nintendo ayer, la de Microsoft, se llevó cerca de hora y media. Lo que es Ubisoft, solamente una hora. Lo que fue el EA, en Electronic Arts, no tuve oportunidad de verla, no chequé tampoco la duración. Fue poco más de media hora, según me dijeron por ahí. Y para la de PlayStation, más de hora y media por ahí. También mucho material multimedia. En la de Microsoft, había como que hubiera salió un personaje de la farándula de música que de repente se salió fuera de contexto. A ellos les encanta Microsoft de este tipo de cosas, de salirse del contexto. Salió un personaje que desarrolla la carrera, que dispara precisamente la carrera del este cantante adolescente, el tal Bieber. Él fue el que hizo el lanzamiento de este cantante, tal Usher. Y pues bueno, se puso por ahí a hacer un show en la conferencia de Microsoft para el lanzamiento precisamente de uno de sus videojuegos, el Dance. Un Dance se llama, no tengo por aquí el título tampoco, se llama Dance 3, si no mal recuerdo. Just Dance 3. Y pues también estaba, la propuesta era interesante, se llevaba a cabo a través de la cámara del Xbox. Le están haciendo mucha información, le están haciendo mucho eco, lo que es al Kinect de Microsoft, a esta tecnología del Kinect. Ahorita ya, pues tampoco es novedad, en muchos otros videojuegos estará haciendo lo mismo. Lo que es el Wii, el Nintendo Wii, no quiere hacer este paso, no está. De hecho, me parece un poquito limitante en lo que es el sentido de la interacción. El Nintendo Wii utiliza otro tipo de métodos. Está utilizando lo que son sensores infrarrojos a través de un control remoto. Y en vez de eso, lo que es Microsoft y lo que es Sony es a través de una videocámara visual. De hecho, algo que me llamó mucho la atención, ahorita vamos a hablar entonces de lo que es el Sony, el PlayStation. El concepto de realidad aumentada, eso sí es muy llamativo, muy interesante, y estará por verse por ahí en los próximos meses, específicamente de la mano de Sony. No he visto ninguna otra compañía que se está aventando acerca de esto. De hecho, hace precisamente el lanzamiento de libros interactivos a través de este método, realidad aumentada, a través del PSI, se llama PSI. Hace la interacción realidad aumentada con este libro, que tiene unos símbolos en la parte de en medio, precisamente como referencia para el PlayStation Eye, para que se base en eso para realizar las funciones. Hicieron ahí el lanzamiento de uno de los libros de Harry Potter, de cómo realizar más que nada magia del mundo de Harry Potter. Se veía interesante el concepto, todavía está en beta, lo que estaba observando el día de ayer. Y pues ahorita está ya en camino la realidad aumentada a través de un dispositivo. El PlayStation Vita ya tiene juegos en ese sentido, ya va muy avanzado en ese sentido. y pues sí, es algo que llama la atención. Otros juegos, otras consolas no se han atrevido a brincar a este tema, la realidad aumentada. Sony ya lleva algo de mercado y pues a ver qué tal cuando alguien, alguno de ellos vea que se vuelva un hit, por ejemplo, entre los videojuegos, a ver qué tal. Estoy viendo las noticias precisamente de esta conferencia de Nintendo. Ahorita siguen hablando, están todavía hablando hace un momento de Pikmin 3. Pasaron por ahí, vamos a ver, el presidente de Nintendo de América hace presencia en la conferencia de Nintendo allá en la E3. Vamos a ver. Shigeru Miyamoto por ahí anda en la conferencia también. Y pues bueno, es la noticia que tenemos hasta el momento. Nintendo ahorita va dirigido más a otro tipo de consumidor. Consumidor más que nada a otro tipo de videojugador. Videojugador casual, que no está mucho tiempo en la consola. Su consola obviamente, bueno, la mentalidad que tiene Nintendo no va muy dirigida a la innovación en lo que es tecnología para la interacción, más que nada. Ellos son más, un poquito más, conservadores, precisamente no les gusta innovar, proponer en ese sentido, sino más bien se arriesgan a otro tipo de interacciones más sencillas. Y esto, todo esto con la nueva propuesta del Wii U, que lo único que hace es adicionar al Wii que ya conocemos, adicionar una terminal con touchscreen y un control alrededor. Eso es básicamente lo que hace. Es sencillo, pero ya estaremos viendo a qué grado puede hacer, a qué grado puede proponer algo nuevo para los siguientes, pues las siguientes generaciones, más que nada. Nintendo sí se está quedando y siempre se ha quedado en ese sentido atrás, relegado, porque no es muy, no le lleva mucho la innovación presente de la tecnología para adaptarlo a sus sistemas que propone. Entonces es algo que ahorita se está cosiendo por allá en Nintendo. Vamos a ver otras noticias. Están hablando ahorita ya de nuevas novedades para Nintendo Wii U. Hablan de un listado de 23 títulos de videojuegos, tan solo 23. El día de ayer hicieron, el máximo que hicieron fue poco más de 10 en la mayoría de las convenciones, 10 títulos de videojuegos. Están hablando de 23, que estarían hablando de 23 títulos en la conferencia de Nintendo en este momento. Es una cantidad muy, muy grande. Todos, ahorita están dando la noticia. Todas las casas, todas las distribuidoras de hardware, estamos hablando de Sony, de Nintendo, de Microsoft, están haciendo implementación de sus dispositivos, así estilo multimedia, hacer implementación precisamente de compañías que ofrecen este tipo de servicios, de películas más que nada, como Netflix, Hulu, YouTube, Amazon Video. Todos están haciendo, pues implementando sus servicios para las consolas. Se nota precisamente la presencia de la tendencia de las compañías para hacer dinero, solamente pues inyectándole su material para que sea disponible en esas consolas. Si llama la atención, es bueno. Esa es la mentalidad de negocios de las compañías desarrolladoras de software. Entonces, cierto, ya me recordaron por aquí. El título se llama del dispositivo que estaba hablando, precisamente en este caso no es un dispositivo, es un software de Microsoft. Se llama Smart Crystal, se llama precisamente, de la compañía de Microsoft. A estar atentos, muy impresionante, muy interesante. Y pues bueno, ya Nintendo está proponiendo lo mismo, pero con un dispositivo totalmente, pues que ellos son los únicos que lo están vendiendo, es su Wii U, el control. Y lo más probable es que tenga el costo de la mitad de la consola que están comprando, es lo más probable. Y pues bueno, a ver qué, A ver qué tal viene por ahí el Nintendo. Entonces, vamos a ver otra noticia. Bueno, se les hicieron el lanzamiento de Halo 4 también ayer, el día de ayer, se me olvidó mencionarlo. Es una exclusiva del mundo de Microsoft. Halo 4, Gears of War y este otro videojuego también exclusivo de Microsoft. Ah, se me fue por ahí el título. Vamos a ver qué otras noticias. Game Pass, ok, estaría continuando el soporte. El soporte para Wii U sería de dos controles como los que conocemos, así estilo tablet PC. Y pues bueno. Ahora vamos a ver. Exactamente, la cosa es cuánto costará cada Wii U Game Pass. Es exactamente la cosa. Bueno, ahorita se están dando las noticias. Ahorita ya seguimos con nuestro siguiente bloque. Nos estamos ya pasando a esta siguiente hora de las 10 hasta las 12, señor Ángel. Ahora no vinieron por acá los compañeros de Silicon Valley. Pues bueno, vamos a pasar una hora nosotros. Vamos a ahondar. Ahorita llegamos con el siguiente bloque. Ya se nos... Por acá los 11.17. Estamos hoy a 5 de junio. Estamos... ¿Sí es 5 de junio? Ya no. Sí, así es. Ando pensando en otras cosas. 5 de junio es temporada de exámenes por acá en Cusey. Tenemos la mente pues ocupada en los exámenes y todo ese show. Las prácticas pendientes y los exámenes que están pendientes de aplicarse. Esto es... Live for Game, estamos en vivo desde Cusey, desde acá en Guadalajara, Centro de Ciencias Exactas e Ingenierías, en el piso 1 del módulo N, el Laboratorio de Acústica. Alejandro Jiménez aquí en Live for Game. Vámonos con la rola, señor. La rola de los Avengers, Soundgarden, Need to Rise. Esto es Live for Game, sigan con nosotros. Vámonos. ¿Alguna vez te han buitreado? Night Bolters. ¡Que te regrese! Saca la matraca. Porque el ska no muere, solo se transforma. Sábados de Sky de Reggae, Sound System 69, todos los sábados a las 2, a través de CuseiNetwork.net. A continuación, unas palabras de nuestro guía cultural. Escucha al Paco y a todos sus colaboradores todos los jueves en el programa cultural más inculto de la red, Conspiranoico. Por Radio Cusey Network. ¿Tienes una banda independiente y quieres que te escuchen? Sintoniza Subterráneo Radio. Viernes 12 del día a través de Radio Cusey. Escucha Radio Cusey en línea. www.radio.cuseinetwork.net. Búscanos en Facebook como Cusey Radio FM. Hey, ya estamos de regreso a esta pues segunda hora. Ya la hora, vamos a la hora y media ya prácticamente de esto que es Life for Game. Estamos hoy a 5 de junio, ya a mitad, casi el ombligo del año. Ya estamos en el final del semestre. Está el hervidero de gente acá en Cusey, al menos en el módulo N. Por aquí tenemos la puerta abierta porque está haciendo un calorón. Ya cada vez que empieza a acercarse el mediodía, empieza a levantarse el calor. Y pues aquí en esta cabina, al menos, ya se darán una idea. Cuando tiene que estar cerrada, es un ambiente sellado en sonido. Ahorita me imagino escuchan un poco de ruido por ahí de fondo. La gente está yendo por acá al laboratorio, precisamente las últimas, ya no clases, sino exámenes, proyectos, todo esto por ahí con los maestros. Inclusive por allá se oyen golpeteos al fondo. Entonces, pues estamos hablando ahorita de la E3, lo que se llevó a cabo el día de ayer, muy interesante, en el aspecto de los videojuegos, no muy bueno, en lo personal no me llama la atención mucho lo que estaban proponiendo muchos de ellos. De hecho, ahorita ya estoy viendo que casi todos, hablando de, pues ofrecen multimedia, lo que son películas a través del sistema de entretenimiento, como si ya fueran exactamente un sistema de entretenimiento. Las compañías de Microsoft, de Sony y de Nintendo ahora también se están asociando con las principales compañías, como lo es Netflix, como lo es entre otras tantas, Hulu, ya es también YouTube, es un clásico. Precisamente los principales videos estarían llevándolos directamente a una consola con estos medios. Allá, pues las principales creadoras de hardware. No he probado yo tampoco todavía Netflix. Por ahí lo estuve checando un poquito, un ratito con mi hermano. Tiene una buena calidad. Estamos nosotros en México, estos servicios, muchos de ellos aplican también acá de este lado, otros no tanto. Por ejemplo, la televisión de Hulu, YouTube sí aplica, y Amazon Video habrá que ver. Igual tengo entendido que solamente, bueno, al menos por pronto, está disponible solamente para la Unión Americana, norteamericana más bien. Bueno, seguimos hablando de noticias. Nintendo, por ahí ahorita está en su conferencia, ya lleva casi 30 minutos. Por ahí el señor Shigeru Miyamoto empezó la conferencia. Ahora, están haciendo lanzamiento de videojuegos, siguen haciendo lanzamiento de videojuegos. Estaba viendo, por ejemplo, uno de los títulos que están que mencionaron, Super Mario Bros. U, Super Mario Bros. U, ¿cómo se pronunciaría? U, Super Mario Bros. U, precisamente para esta nueva consola, hicieron el lanzamiento. Y bueno, pues ya echóle Mario, no sé. Yo lo personal lo jugué desde que inició por allá en Nintendo, el de 8 bits. Y pues sí, o sea, estuvo bien, pero ya pasar a otras cosas nuevas. Ya la verdad acerca del Mario es como clavarse ya, ya a mí en lo personal me parece nostalgia, muchos de ellos que prefieren ya a estas alturas estar jugando con Mario. Es más, igual siempre sí propone, se propone el señor Shigeru Miyamoto acerca de esto, de interacción precisamente, que de eso es lo que se trata enteramente, lo que es un videojuego, interacción totalmente para entretenimiento de jugador, precisamente de pues estar pasando el rato. Pero ya lo que es Mario, se lleva las palmas y en muchas ideas de lo que proponía el señor Shigeru Miyamoto, las novedades. Y ya ahorita prefiero otro tipo de interacción, un tema, con temas más menos fantasiosos, más un poquito más realistas. Estuve jugando recientemente el último de Mario, bueno, uno de los últimos en sus, en lo que era precisamente el Nintendo, el 10, el 3DS también, el juego de Mario. Estuve jugando un rato y realmente pues ya es lo mismo, o sea, se repite el nivel de interacción, el nivel es muy padre pues, pero ya es como más dirigido a personas, a niños, a infantiles, y muchas personas todavía se quedan clavados. O sea, pienso que ya más lo que explotan las compañías es la nostalgia precisamente del título, que se sigue apareciendo lo parecido de la música, de los títulos. Bueno, ya cada preferencia personal, lo que son este tipo de títulos. Por ahí estaba viendo que también está el lanzamiento de pues qué otro juego vi por aquí, ahorita lo estaba viendo. Ah, ok. Esto ya fue un lanzamiento del día de ayer, precisamente con un título más, ¿cómo se podría decir? Más maduro. Sí, así es, más maduro. Exactamente la palabra que buscaba. En lo que es el título de Watch Dogs, ese sí me llamó la atención muchísimo. Es un juego que estaría haciendo lanzamiento la compañía de Ubisoft. Fue uno de sus últimos lanzamientos, precisamente de los, y yo creo que de los más importantes, porque el nivel de desarrollo de este videojuego es impresionante, y el concepto que viene a pues a proponer es uno de los, de las cuestiones, precisamente de algo que nos preguntamos todos los que tenemos acceso a la internet o a este tipo de redes inalámbricas, que pues imagínense, toda la información que nosotros vamos generando, los gustos, todo esto se va almacenando en algún medio, ya sea compañías como Google, Microsoft, Facebook, Twitter, todo este tipo de compañías van absorbiendo precisamente nuestra, ¿cómo se podría decir?, identidad digital, nuestros gustos, preferencias, compras, todo esto. Imagínense que esto lo viniera recabando toda esta información un, pues algo que sea como el gobierno, algo al estilo del gobierno. Toda nuestra información disponible a través de la red se va recabando en un solo lugar, en enormes bases de datos, y que alguien tuviera la oportunidad de hackear a estas bases de datos para saber todo acerca de nosotros tan solo con acercársenos. Es algo de lo que está proponiendo este videojuego de Watch Dogs. Es tan impresionante la calidad que ofrece, es muy parecida a la de, bueno, no puedo hacer obviamente no puedo hacer evitar hacer una comparación, Grand Theft Auto 4, si ustedes lo vieron, es muy parecido. De hecho, la interacción en este caso es de Ubisoft, y proponen precisamente pues algo así como espionaje digital, con un gameplay al estilo, muy muy al estilo de Grand Theft Auto. Y pues habrá que ver qué tal se pone. El desarrollo se ve que sí les tomó su tiempo, es algo que estuvieron trabajando. Estuvo allá en la conferencia el día de ayer de Ubisoft a esta hora más o menos, por ahí un poquito más tarde, y pues sí te pone a pensar, te llama la atención cómo este tipo de temas tan pesados, que te ponen a preguntarte cosas acerca de todo lo que subes a la red, qué los que están allá arriba, qué tanto tendrán acceso y qué tanto les interesa tu información. Esto es muy llamativo y pues habrá que dar un seguimiento a este juego, Watch Dogs. Impresionante, impresionante trailer. Estará saliendo también para multiconsola. Ahorita todavía está en desarrollo. Fue uno de los lanzamientos que hicieron por allá en la E3. En Nintendo siguen hablando de la de Mario Bros. Mario Super Mario Bros. U. Batman Arkham City Armored. Batman Arkham City Armored estará disponible también para el Nintendo el Wii U. Vamos a ver. Scribblenauts Unlimited también estaría haciendo el lanzamiento por allá en la consola de Nintendo. Los Scribblenauts, no sé si la habrán checado algunos de ustedes, lo que eran, estaba disponible. Este es un juego multiconsola, también estaba disponible para el PlayStation 3. Muy, pues ya un poquito interactivo, perdón, no, disculpen, para el Nintendo DS, perdón, esto lo estaba jugando en el Scribblenauts, en el Nintendo DS, en la consola portátil. Ahora lo estarían pasando a Nintendo Wii U, los Scribblenauts, muy interesante también. Pues para que le den una checada, vamos a ver qué otro. Ok, ya juego más para adolescentes, Darksiders de THQ. Darksiders, este juego también interesante para, disponible para el Wii U. Mass Effect 3, este juego de Electronic Arts. Mass Effect 3, también una historia interesante para que le siga la pista. Disponible también para esta consola, se está anunciando por allá en su conferencia en este, bueno, se acaba de anunciar hace unos momentos. Tekken Tag Tournament confirmado también para el Nintendo Wii U. Vamos a ver qué otro por ahí. A ver qué tal se pone ese de Tekken Tag. Muchos les gustó, muchos lo odiaron. Y pues bueno. Ninja Gaiden 3, disponible también para el Wii U. Vamos a ver qué otro más. ¿Qué otro tienen por ahí? Pues sí, básicamente estos, hasta ese momento siguen hablando de ellos. Ok, el clásico Wii Fit, ahora adaptado a la nueva consola del Wii U. El Wii Fit estaría también disponible para el Nintendo, en la nueva consola de Nintendo. Wii Fit U, uno de los exclusivos precisamente para esta consola. Vamos a ver qué. Ok, bueno, pues sí, son las noticias a este momento desde allá, desde la conferencia en vivo que se está llevando a cabo en la E3. Estamos siguiendo las noticias a través de lo que es Twitter. Si ustedes nos gustan seguirnos aquí también, pueden hacer contacto con nosotros a través del foro www.acuseinetwork.net. Ahí estamos nosotros también, nos pueden dar sus sugerencias. A través de la página en internet, pueden ver acerca de este proyecto de radio. Es radioacuseifm.blogspot.com. Ahí está nuestro medio de contacto. De hecho, ahí está toda nuestra programación, todos los cambios que se están realizando. Contacto a través de email, también ahí estamos disponibles. Todos los eventos que se han realizado por ahí del año pasado nos pueden seguir también a través de Facebook. Esto es Radio Acusei FM, también vienen Radio Acusei, creo que nada más viene Radio Acusei. Ahí nos pueden seguir también, nos pueden ubicar a través de Facebook. Twitter, claro que sí. Si ustedes están en ese momento, yo estoy siguiendo también por ahí el hashtag de Radio Acusei FM. Ahí estamos también. Nos pueden hacer sus preguntas, comentarios, y pues cualquier cosa que se les ocurra. Ahorita, por lo pronto, estamos hablando de E3. Y si nos hacen preguntas acerca, sería lo más recomendable. Bueno, para pues estar en el mismo rollo. Entonces, ¿Qué más por ahí? Es otro medio de contacto. ¿Qué otro? Por ahí se me olvida. Ah, ok, la cuenta de correo. Esto es contacto.radiocusei@gmail.com. Ahí estamos también nosotros en internet. Nos pueden agregar en el Messenger con esta cuenta. También nos pueden enviar correos si ustedes tienen alguna propuesta, algo novedoso o simplemente una idea que deseen platicarla durante una hora. Ahí estaremos nosotros, les ponemos atención y traigan su idea, su concepto aquí a Radio Cusei por este medio. Entonces, pues, ¿por qué no? Igual ahorita nosotros estamos hablando de E3, noticias de videojuegos, novedades. En este momento está con la conferencia en vivo Nintendo allá en el E3, en vivo en Los Ángeles. Chéquensela, por ahí está en YouTube. Igual pues casi todo es multimedia, señores. El amor a los videojuegos llega por los ojos en este caso. Entonces, la siguiente, vamos ya con otra canción. Se llama Better Man de Pearl Jam. Se ve interesante. Sigan con nosotros en Love for Game. Estamos cubriendo el E3, no en vivo desde allá, pero al menos con las noticias que nos dan por acá los amigos. Entonces, sigan con nosotros. Vámonos. Watching the clock, it's 4 o'clock. It's got to stop. Tell him, take no more. She practices her speech as he opens the door. She rolls over, pretends to sleep as he looks her over. She lies and says she's enough. She dreams in color, she dreams in red. Can't find a better man. Can't find a better man. Can't find a better man. Oh. There's no one else who needs to know. She tells herself, memories back when she was smooth and strong and waiting for the world to come along. Swears he knew it, now she swears he's man. los viernes de 5 a 6 de la tarde en el programa de La Otra Cara con Agustín Solís y Caro Castañeda, solo aquí en Radio Cusey FM. Esto no es un simulacro. Cada semana ejecutaremos una conspiración contra la rutina. Únete a nuestro movimiento todos los jueves a las 7 de la noche y vuélvete un conspiranoico en Cusey Network Radio. ¡Tienes toda mi atención, hija! Night Bolters. Mentes trabajando. Usted escucha Cusey Network Radio a través de CuseyNetwork.net. Estamos de regreso a esta última sección. Ya estamos casi terminando el programa. Esto es Left 4 Game. Estamos en vivo transmitiendo desde el primer piso del módulo N, laboratorio de acústica. Por allá el señor Ángel en controles hoy nos está asistiendo. Ya son, van a dar las 12 ya casi. Y pues bueno, seguir. Vamos a seguir hablando del E3, ahorita que se está llevando a cabo por allá en Los Ángeles. Muy interesante las propuestas de los, lo que son los lanzamientos. Precisamente ahorita Nintendo está haciendo su conferencia. Las novedades, pues, están interesantes, no muy llamativas. Más que nada, son juegos para toda la, entretenimiento, para toda la familia, más que nada. Ahorita los juegos que mencionaron, por lo pronto, al menos, fue la, pues los de Mass Effect 3. Este juego pues es más bien para adultos, bueno, para mayores de 17, le diría yo. Tekken Tag Tournament para mayores de 13 años. Darksiders también ya para mayores. Vamos a ver a Star Trek, hace un juego de Star Trek. Vamos a ver hay algo que se ha estado proponiendo de parte de todas las casas desarrolladoras, y como incluso Microsoft fue la propuesta, con PlayStation también sobre la propuesta ya de lo que es interacción para gente que no es muy asiduo a los videojuegos. Son juegos que proponen el bailar precisamente con el dispositivo de la cámara, el PSI de la PlayStation y el Kinect de el Xbox. Lo que es Nintendo está proponiendo el juego Sing, cantar, está proponiendo algo así como un karaoke para el Nintendo Wii U. Es algo que está proponiendo una de las novedades. En este caso sería un videojuego, un juego de karaoke en este caso. Y pues bueno, para los que sean interesados en esto, será bueno para cuando hagan las fiestas con los amigos, será interesante. Pasaron a la consola Nintendo 3DS. Ahora están haciendo el lanzamiento de un nuevo Super Mario, y precisamente así se llama, New Super Mario Bros. 2. Es lo que está proponiendo uno de los lanzamientos. Para los que son asiduos más que nada a esta consola, Nintendo, pues a ver qué tal se pone. Es algo de lo que está proponiendo también el Super Mario Super Mario U. Es uno de los juegos que está proponiendo Super Mario Bros. Y pues bueno, Paper Mario Sticker Star Otro videojuego, Paper Mario Sticker Star, Paper Mario Sticker Star, también anunciado por Nintendo allá en su conferencia. A ver qué tal se pone esto ya a nivel de interacción, obviamente, con dispositivo portátil que propone el Nintendo Wii U. A ver qué tal se pone este. Sí, exactamente, no se ve nada bien ese Paper Mario Sticker Star, dicen por allá. Luigi's Mansion 2, anuncian el lanzamiento. Para los que se quedan clavados con este juego del, al principio, por allá hace algunos años ya, en lo que es la consola del cubo, está haciendo su regreso ahora para el Nintendo Wii U. El Paper Mario 3DS estaría para 3DS. Vamos a ver qué otro por ahí. Bueno, pues ya, sí, dicen juegos que son más que nada dirigidos a toda la familia. Estos juegos son, ya cuando uno tiene mucha interacción con los videojuegos, uno se va haciendo un poquito más asiduo a los temas que llaman la atención a todo el mundo, que llaman, pues a uno más que nada como persona ya mayor. Por ejemplo, pues peleas, cosas contradictorias, pues historias más que nada que te llevan a pensar, que te llevan a preguntarte. Por ejemplo, hay juegos infantiles que parecen infantiles. Hay un juego que se llamaba en el PlayStation, en el PSP, el juego precisamente de que tenías que seguir al tono de la música, el presionar algunos botones. Parecía infantil el juego, pero ya una vez que te vas desarrollando un tema, te das cuenta que el tema es, pues sí es interesante, o sea, te llama la atención porque no es un juego totalmente infantil y te lleva a desarrollar el videojuego porque quieres saber más de la historia. Ese tipo de juegos, los que desarrolla Nintendo, es para gente que pues desea historias fáciles más que nada. Es interesante ver cómo no sube mucho pues la exigencia más que nada de sus videojuegos, lo que ellos desarrollan, sino más lo que les llama la atención es la interactividad, precisamente que todo el mundo lo juegue, que sean muchos los que estén jugando. Y bueno, están anunciando ya ahorita los juegos Tier Party de otras compañías, más que nada de Nintendo. Castlevania es uno de los que están, para los que están esperando. Imagínense en el Nintendo Wii U, vamos a ver qué tal se pone eso, el juego de Castlevania para los fans, más que nada. Epic Mickey, un juego de Disney. Los Scrabble Nuts, como se había mencionado, para el 3DS. Kingdom Hearts, pues está pasando de Sony, también está pasando a la consola de Nintendo. Y pues bueno, son algunos de los títulos que están mencionando. Lego City para el Wii U también está por ahí haciendo el lanzamiento. Algunos que les gusta hacen por ahí las Kingdom Hearts, que no hubo reacción para el 3DS. Bueno, se veía interesante. Yo pienso que les daba mucha promoción lo que es la consola de la PlayStation, porque este juego se parecía mucho a Final Fantasy. Tenía mucho del estilo de Final Fantasy, pero con los personajes de Disney. De hecho, era un mix entre los personajes de Square Enix y esta compañía de Disney. Estaba mencionando, pues nadie reaccionó con este juego de Kingdom Hearts. Bueno, Lego City Undercover para Wii U, uno de los anunciamientos para los que les gustan estos juegos de Lego. A ver qué tal se pone para Nintendo Wii U. Vamos a ver, está entrando en acción Ubisoft en la conferencia de Wii U. de Rayman. Bueno, sí, siguen hablando de Rayman. El día de ayer estaban precisamente anunciando algo de Rayman, el nivel de interactividad que hay entre los jugadores y todos los dispositivos conectados. Sí, es interesante. Hasta yo estaba viendo que hasta eran hasta 4 jugadoras, pero según están mencionando, solamente 2 se podrían conectar a esta consola. Es algo que se estaría pues viendo, a ver qué tal sale para este juego, el juego de Rayman Legends. Un juego que me llamó la atención, este juego sí me llamó la atención. El día de ayer hicieron la presentación en Ubisoft, el juego de Zombie U. Hicieron solamente la presentación del tráiler, no hubo gameplay, pero igual sí se ve muy interesante. Este juego, el Zombie U, estará disponible precisamente para la consola, exclusivamente para la consola de Wii U. Al menos el trailer se ve muy interesante. Vamos a ver. Lego City. Bueno, pues ahorita está hablando Ubisoft precisamente, Just Dance 4, para Wii U. Este también es un juego de Ubisoft. Están haciendo presentaciones de bailarines los de Ubisoft y los de Just Dance 4, la versión 4. Y bueno, a ver qué tal. Vamos a ver si sale también Assassin's Creed para Wii U. Todavía están muchos especulando por ahí. Bueno, esas son las noticias hasta el momento. Esto es desde en vivo, desde por ahí el E3 en Los Ángeles, California. Está la conferencia en vivo Nintendo en este momento. Se espera que la conferencia dure más de una hora y media. Por lo pronto están hablando del lanzamiento de Zombie U, un tráiler muy impresionante. Me gustó jugar por ahí con el Time Bullet, el efecto del Time Bullet. Se ve muy, muy, muy fregón el tráiler. Pues chéquenlo por ahí en internet, denle una checada, Zombie U, así como suena la U de qué será, de uva, la U de uva. Un concepto alternativo para los que les gustan son los zombies. La propuesta que, la primicia que proponen, pues preguntan cuánto podrás sobrevivir sin que te contagien o sin que te mueras. Es algo que proponen. Y bueno, pues son las noticias del día de ayer. Zombie U para Ubisoft. También lo que es Assassin's Creed 3, con varias innovaciones. Se parece, es muy parecido al anterior, pero en otro ambiente, en otra época. Muy interesante también se pone. Por ahí niveles de interacción aumentan con otro tipo de elementos en el ambiente. ¿Qué más? Por ahí Ubisoft. Bueno, en este juego, el caso del juego de Just Dance 4, una interacción precisamente con por cómo te mueves y todo esto. El juego que propone Nintendo para su consola, el juego Sync, sigue dándole por ahí un poquito de leña a la consola de 3DS, Nintendo 3DS. Está haciendo lanzamiento de algunos juegos. Lego City para Wii U. Vamos a ver. Rayman Legends también hizo la propuesta. Otro de los títulos. El día de ayer estuvieron hablando de Sony, todos los títulos exclusivos. Hicieron el lanzamiento precisamente de este juego de el se me fue el nombre, del All Stars, donde hacen como un tipo de melee. De hecho, no hablé mucho de este videojuego. Sí fue interesante que hicieran pues el lanzamiento de este, del género, del tipo de juego de multijugador, donde pelean muchos personajes de diferentes de sus principales licencias. Por ejemplo, Kratos. Hicieron el lanzamiento del siguiente juego de Kratos, este muy interesante, God of War. El siguiente lanzamiento, hicieron por ahí inclusive el lanzamiento de la fecha. Lo que presentaron el día de ayer fue solamente el gameplay de lo que podría ser para este juego. Hicieron el lanzamiento de la fecha para el próximo año, por ahí de en estos días, para el próximo año. fue algo muy cómico cuando hicieron de del final, todos decían, oh, qué bien se ve y qué buena propuesta. Pues tómala que es para el siguiente año, esta siguiente versión de Kratos, God of War, muy interesante. Yo en lo personal le sigo muy cerca de la pista. La presentación de Sony se enfocó también a la interactividad entre el PS Vita y el PlayStation 3. La conectividad que estarían teniendo con los siguientes videojuegos, uno de ellos, el juego precisamente de All-Stars Melee, el que mencionaba hace un momento, puede ser jugado desde el PlayStation 3 y también desde el PlayStation Vita en tiempo real. Obviamente se tiene que comprar el juego en ambas consolas de manera por separada. La conexión que se estaba, bueno, al menos la que estaba viendo, es bastante buena, bastante aceptable. Pero bueno, sí, es un juego bastante copiado al carbón, como dicen, del juego que ofrece en Nintendo, precisamente de este mismo género, de múltiples peleas. Es exactamente el mismo, yo estaba viendo por ahí, es exactamente el mismo. Y bueno, es lo que está proponiendo Sony. Vamos a ver qué más hay por ahí. Assassin's Creed 3, están haciendo la presentación para Nintendo, ok. Nueva, ok, estoy leyendo las noticias más que nada. Assassin's Creed 3, Rayman Legends, Rabbids Land, Sport Connections, Avengers, al juego de Avengers, se veía interesante. Es un poquito, se ve un poquito acartonado la presentación del día de ayer, pero bueno. Estas son algunas de las noticias, ya llevamos 2 horas, creo que ya no vamos a cortar por aquí. Igual la convención todavía va a seguir por ahí en internet, síganla en YouTube. Igual si tienen un ancho de banda aceptable, se lo recomiendo ampliamente para que estén enterados de lo que está proponiendo Nintendo para este siguiente periodo, al menos este, lo que resta del año. Lo más importante, estoy pensando que estaría en la Tokyo Game Show ya en los siguientes días, por allá en verano. Entonces, pues son las propuestas hasta ese momento. Estamos siguiendo en vivo por ahí la conferencia de Nintendo y pues todavía va a continuar, todavía le falta un poquito de rato. Entonces, el día de hoy estuvimos, esto fue Life for Games, estuvimos cubriendo precisamente el AE3, empezó el día de ayer, muchas noticias interesantes, no muy interesantes como se esperaban. No anunciaron nuevas consolas, no hubo lanzamiento, grandes títulos de videojuegos, eso sí hubo. Y pues varios de esos, muchos, la mayoría, de hecho, Phil Spencer Children, para seguir la pista en la PlayStation también, Xbox, la PlayStation 3 y para el Nintendo Wii. Entonces vámonos. Señor, ya se nos acabó la hora. Hypnotize de Elvis Levish. Al revés. Elvis Levish, ok. Vámonos con esta rola. Ahorita ya terminamos. Nos aventamos 2 horas hablando de esto. Igual podría seguirle, pero ya seguiría. Sería muy criminal seguir el evento. Ahorita vamos a seguirle estudiando por acá. Esto es Life for Game. Estuvimos desde el Centro de Ciencias Exactas e Ingenierías, CUSEI, desde el módulo N, el primer piso, el laboratorio de audio acústica. Pues por ahí pónganos sus noticias, más bien lo que quieran que hablemos, a través del portal www.cuseinetwork.net. Ahí estamos, para que pues hagan sus preguntas. Señor Ángel, nos estuvo ayudando en controles el día de hoy. Estuvimos 2 horas, ahora no hubo Silicon Valley y nos extendimos otra hora para complementar desde las 9. Podríamos estar desde las 9, pero ahora estuvimos desde las 10, ahora hasta las 12. Entonces, mi nombre, Alejandro Jiménez, aquí Akuma, aquí me conocen. Gracias por ponernos un poquito de atención, para ponernos al tanto en lo que es videojuegos. Hoy hablamos exclusivamente de videojuegos, ya la próxima semana pues nos tenemos a software. Hay muchísimas noticias de software, novedades. Por ahí hubo una noticia de un virus que se expandió en todo lo que era el Oriente Medio y pues te da a preguntar qué tanto se podrá extender por el occidente del planeta. Un virus como nada, como nunca se había conocido, que inclusive tiene acceso a la webcam y a otros medios. Habrá que seguir la noticia. De esto y más estaremos hablando para el siguiente programa. Entonces, pues nos despedimos. Siguen con esta rola. Y pues hasta la próxima semana. Búscanos en Twitter @RadioQCLFM.